Lo tiene en la escritura, amén. Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 4. Hoy es culto con carácter misionero. Dios bendiga a todos los misioneros que están sobre la faz de la tierra cumpliendo la misión que Dios le dio. Cuando le dio un llamado, le hizo un llamado y ellos lo aceptaron y estuvieron dispuestos a ir a proclamar la palabra del Señor a otras tierras, a otros lugares. Y ahí están dando la buena batalla de la fe y ganando almas para Cristo. Leemos la escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y al oír que hablaba, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora te alabamos, te bendecimos, declaramos que tu presencia está con nosotros en este santuario, que el Espíritu Santo está ministrando a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos ha convocado para dar el culto que tú te mereces, culto de adoración. Yo estoy seguro que tú lo recibes, oh Padre, porque lo damos con el corazón. Lo damos, Señor, sabiendo que es para ti. Y ahora, Señor, en el reposo, en la quietud, necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar lo que tú quieres hablar con nosotros en esta hora, en este momento. Señor, toma mi mente. Aleluya. Toma mi corazón, toma mis pensamientos. Y pon tu palabra en mi boca, que con denuedo pueda hablarla, Señor, para edificación. Me pongo a tu disposición como vaso de barro para que la excelencia y la gloria sea dada para ti. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Y vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema respondiendo al llamado de Dios. Respondiendo al llamado de Dios. Es culto misionero. Es un culto donde el carácter y, ¿verdad?, el esfuerzo es hacia las misiones. Y qué bueno que la iglesia de Dios Pentecostal es una iglesia que siempre, desde sus comienzos, ha tenido en su mente las misiones. Porque las misiones son de suma importancia, porque es la razón de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Desde que empezó la iglesia cristiana allá en el día de Pentecostés, desde ahí se encendió el fuego de las misiones y permanece encendido hasta el día de hoy. En muchos lugares quizás una llama fuerte, en otros lugares quizás un poco más tenue, pero nunca, nunca la palabra de Dios ha dejado de ser expuesta, porque siempre ha habido hombres y mujeres que han escuchado el llamado de Dios y han estado dispuestos a escuchar ese llamado y responder al mismo para ponerse en las manos de Dios y así cumplir la misión que Dios le ha dado. En esta hora he leído unos versos del capítulo 2 del libro de Ezequiel, el gran profeta, un profeta escogido por Dios en la época del exilio, un hombre que no era profeta. Según estudiamos, era un hombre de una familia sacerdotal que estaba quizás muy deseoso que en un momento dado pudiera llegarle el turno de ir al santuario y allí como sacerdote o como ayudante del sacerdocio poder ministrar en el templo, porque a fin de cuentas todos aquellos que pertenecían a la línea sacerdotal anhelaban de alguna forma llegar al santuario, al templo y poder entonces ministrar. Pero ese deseo de este hombre se truncó debido a que en un momento dado, por la desobediencia del pueblo de muchos años, un pueblo que se dio a la idolatría, que se dio a la inmoralidad, que se olvidó de Dios, Dios tuvo que actuar y en un momento dado tuvo que enviar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ya para el 597, entonces, antes de Cristo, fue llevado a Babilonia. Y estuvo allí, así que ya no tenía en aquel momento la idea de poder ministrar en el templo. Y estaba entre los cautivos de Babilonia. Pero aunque Dios permitió que los cautivos estuvieran en Babilonia, todavía Dios siguió siendo el Dios del pueblo de Israel. Amén. Porque Dios le había hecho una promesa a un hombre llamado Abraham, y esa promesa era perpetua. Por lo tanto, Dios, amados hermanos, que es fiel a sus promesas, aunque tuvo que castigar al pueblo, aunque tuvo que enviar un grupo al exilio, no dejó en ningún momento de que su palabra cayera en tierra y que los que estaban en el exilio pudieran todavía escuchar la palabra de Dios. Y entonces, en un momento dado, este hombre está allá en el río Quebar, junto al río Quebar, donde estaba sentado en Tel Aviv. Y de momento, él tiene una experiencia. Si usted en una ocasión puede leer el capítulo 1, usted va a ver la experiencia espiritual que este hombre tuvo antes de ser llamado. Cuando vemos ese capítulo número 1, vemos cosas ahí que ni entendemos. Hay figuras ahí que se describen que hoy por hoy uno trata de descifrarlas y poder entenderlas, porque todas esas figuras que él ve, él las llama la semejanza de la gloria de Dios. Y fue tan grande esa visión y tan poderosa, amados hermanos, que él cayó postrado a tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar y se manifiesta y nos toca, dice, y nos sentimos que las fuerzas se nos van. Eso le pasó a un sinnúmero de profetas. Al profeta Daniel le sucedió lo mismo. Se quedó sin fuerza. Es que la presencia de Dios, ¿quién la resiste, amados hermanos? ¿Quién podrá resistir la presencia? Él a veces nos permite, como yo digo, una llovinita de su presencia y nos estremecemos. Imagínense el Sinaí, cuando Dios descendió el monte, un gran monte, no pudo resistir la presencia de Dios y tembló. Oh, gloria sea al Señor. Oh, ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Y esta es así, y esta experiencia es común a las personas que en un momento dado Dios lo llamó para ejercer un ministerio específico en el pueblo de Israel. La mayoría de los profetas, de alguna forma, Dios le dio una experiencia para que esa experiencia los motivara a poder escuchar el llamado que Dios le iba a hacer y poder entonces decir sí a ese llamado. Cada uno de ellos tuvieron diferentes experiencias. Acuérdese de la experiencia de Isaías en el templo. Cuando llegó al templo, que estaba cabizbajo, que estaba triste por la muerte del rey. Y entonces llegó al templo. Oh, qué bueno llegar al templo, aunque estés triste. Oh, qué bueno llegar al templo, aunque estés frustrado. Oh, qué bueno llegar al templo, aunque estés desalentado. ¿Sabes por qué? Porque en el templo, en la casa de Dios, Dios te va a permitir tener una experiencia que va a restaurar tu ánimo, que va a restaurar tu vida y tu espíritu. Por eso, día a día, domingo a domingo, llegamos aquí en la expectativa de que Dios nos dé una experiencia maravillosa. Por lo menos esa es mi expectativa y yo espero que sea su expectativa también. Isaías lo vio, dice que sus faldas llenaban el templo y que los quiciales de las puertas temblaban ante la presencia de Dios. También Jeremías tuvo una experiencia. Hoy otros tantos tuvieron experiencias maravillosas. ¿Sabes por qué? Porque los que son llamados al servicio del Señor responden porque de alguna forma Dios te ha dado una experiencia. Yo he escuchado y he oído a gente que han tenido experiencias personales con el Señor de diferentes formas. Algunos han visto visiones, algunos han visto cosas maravillosas, otros no hemos visto nada de eso. Pero de igual forma, Dios nos ha hecho sentir su presencia. Y Dios nos ha hecho sentir, cuando nos llamó a este evangelio, que Él era fiel y era verdadero. Y que Él es el que llama. Así que tenemos ahí a un hombre que quizás estaba triste porque no podía ejercer el sacerdocio. Pero qué bueno que Dios mira las posibilidades de cada uno y conforme al momento histórico, Dios te llama para ejercer una función. Además decirle, el pueblo que quedaba allá en Jerusalén, igualmente que el pueblo que estaba acá cautivo en Babilonia, todos estaban desalentados, todos se habían apartado de Dios. Y Dios todavía quería tratar con el pueblo, porque Dios siempre quiere tratar, no solamente con el creyente que en un momento dado piensa apartarse, sino también con aquellos que en un momento dado nunca han conocido al Señor y Dios quiere traerlo a este evangelio glorioso. Y entonces, cuando él termina esa experiencia, esa visión, dice de esta forma, dice en el verso 28, ya al final dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Cuando usted tenga la experiencia con Dios, la que sea, lo menos que puede hacer es postrarse delante de Dios. Porque ante Dios nosotros tenemos que vivir postrados, humillados ante tu presencia. Y solo permitir que seamos levantados cuando Él así nos los diga. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oh, amados hermanos, qué experiencia maravillosa tuvo este hombre. Y qué experiencia maravillosa tienen los hombres y las mujeres de Dios que de alguna forma han sido llamados a diferentes ministerios dentro de la obra del Señor. Y yo creo, amados hermanos, que todos tenemos ministerio. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted Dios lo llamó simplemente por llamarlo y tenerlo ahí? Me parece a mí que Dios nos llamó a todos y a todos nos ha dado un ministerio. Porque ministerio significa servicio. Y todos aquí hemos sido llamados al servicio al Señor. A servir en el Evangelio de Jesucristo de diferentes maneras. Así que este mensaje no es para aquellos que son llamados a algún ministerio en específico, sino es para la iglesia. Y qué bueno es cuando Dios te da esa experiencia, poder decirle al Señor, aquí estoy. Cuando Él te diga, ponte de pie. Y dice, y habló, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Oh, el Espíritu Santo siempre ha estado en acción. El Espíritu Santo, amén, aunque ahora en el tiempo de la gracia está permanente, pero nunca dejó de ministrar a los hombres, a las mujeres de Dios. Y dice que cuando él se sintió y oyó la voz de Dios, el Espíritu de Dios entró en él. Amados hermanos, por eso es necesario y tenemos que seguir enfatizando que usted como creyente siempre tiene que pedirle al Señor que su Espíritu esté sobre usted. Amén. Alabado sea el Señor. Que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Es tan importante. Mire, si es importante que el Espíritu de Dios esté en cada persona, que cuando fueron a nombrar a los diáconos allá en el Nuevo Testamento, se dijeron, búsquense a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y el ministerio de diaconado comenzó para resolver un problema de las mesas, para repartir los bienes que traían la gente, hasta para repartir un paquete de arroz, 2 potes de habichuela, 1 de salchicha, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Para que el que reparte, reparta con liberalidad. Amén. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios y lo ponen a repartir, es un peligro, ¿sabe? Es un peligro porque puede decir uno para ti y uno para mí. Alabado sea el Señor. Tienen que ser gente íntegros. Aleluya. Porque todos los que son llamados al servicio del Señor, sea en una cosa o en lo otro, tienen que ser gente llena del Espíritu. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se comporta, aleluya, a la altura de lo que Dios espera. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y entonces, ahí es que el hombre va a recibir la misión, el llamado. Muchos anhelan que Dios de alguna forma les dé o deposite sobre ellos algún ministerio, algún llamado de relevancia. Y eso es bueno. Dice la Escritura que el que anhela obispado, buena cosa, desea. Pero se requiere esto, esto y lo otro. Hay unos requisitos. Entonces, cualquiera, inclusive, y en estos días, amados hermanos, en estos días en que estamos viviendo, mucha gente anhela obispado, mucha gente anhela, ¿verdad?, pastorado, mucha gente anhela evangelismo, Mucha gente anhela apostolado. ¿Qué muchos apóstoles hay ahora? Amén. ¿Qué muchos apóstoles hay ahora? Gloria a Dios por los apóstoles, pero gloria a Dios por los apóstoles verdaderos. Amén. ¿Y por qué anhela mucha gente esto, amados hermanos? Porque en nuestra época, en nuestra sociedad, el tener una posición, ya sea de pastor, de obispo o de evangelista, como que eso le da ¿qué? Como que le da un nombre, como que la gente lo admira. Y mucha gente quiere venir a esto, amados hermanos, con ese propósito. Y nadie que venga a estos ministerios con esos propósitos va a poder salir adelante. Por eso, amados hermanos, no sé cómo voy a decir esto, pero lo voy a decir. Por eso es que muchas veces vemos en una comunidad como esta de Trujillo que proliferan las ¿qué? Las iglesias. Proliferan las iglesias. Y gloria a Dios porque proliferan las iglesias. Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, hay tantos templos y muchos templos que mucha capacidad y no tienen la gente, porque la gente cristiana está subdividida en un grupito aquí, un grupito allá. ¿Y por qué? Muchas veces porque hay gente que rápidamente Dios los bendice y ya quieren entonces, ¿qué? Tenerle un grupito y que le llamen pastor o misionero o evangelista. Hay que tener cuenta, amados hermanos. Yo sé que Dios llama, yo sé que Dios capacita, yo sé que Dios toca a la gente, pero la gente tiene que responder a un genuino interés de servir a Dios. Hoy por hoy, muchas veces el evangelio ha sido vituperado, el evangelio ha sido, ¿verdad?, maltrecho por la conducta de personas que en un momento dado se llamaron a un ministerio y luego fallaron. Y entonces, nosotros mismos, la iglesia, muchas veces hemos desvirtuado ante los ojos de la sociedad lo que es el evangelio, lo que es ¿verdad?, la iglesia. Creo que Pablo fue el que dijo que en los postreros tiempos iban a venir gente que iban a hacer del evangelio ganancia deshonesta. Y eso es lo que ha percolado y está, amados hermanos, en la sociedad. Yo me acuerdo hace 16 años, cuando me dieron la iglesia de Loíza para pastorear, yo estaba en mi negocio y un cliente así me dijo, Efraín, ahora tienes dos negocios. Así me dijo, óigame. Ahora tienes dos negocios, tienes este y tienes la iglesia. Yo me sentí mal. ¿Por qué, amados hermanos? Porque quizás esa es la proyección que mucha gente tiene de lo que es la iglesia y lo que es el ministerio. Mucha gente dice, yo me voy a meter al ministerio para esto y para lo otro. No, amados hermanos. Pero aquí vemos a un hombre que cuando lo llaman al ministerio, le dan una encomienda que yo no lo envidio, ¿sabe? Yo no envidio a este Ezequiel, porque el llamado que le hicieron no fue un llamado, ¿qué? Fácil. Porque todo el mundo cuando es llamado a algún tipo de ministerio piensa en que la gente lo va a escuchar, en que la gente lo va, ¿verdad?, a tener en gran estima, de que la gente lo va a tener en cuenta. Mas sin embargo, la mayoría de estos hombres y mujeres de Dios, cuando han sido llamados, muchas veces lo que han sido es vituperados, lo que han sido maltratados, lo que han sido, inclusive cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, va a ver allí que muchos de ellos sufrieron espada, persecución, sufrieron castigo. Jeremías decía en un momento dado, no predico más porque cada vez que predico me dan una bofetada. Aleluya. Pero este hombre escuchó atentamente el llamado. Y mire, yo quiero que vayamos sobre él. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Ah, al pueblo de Dios. Ah, me va a enviar al pueblo de Dios. Qué bueno que me vas a llamar a hablarle al pueblo tuyo. Vamos a ver quién era el pueblo de Dios. Aleluya. Te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de pernido corazón y les dirá, así ha dicho Jehová. Oiga el 5. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escuchan o no te quieren escuchar porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profetas en medio de ellos. Lo que uno quiere es que cuando Dios llama a uno a un ministerio es que la gente lo escuche. Si me llama a ser predicador, que la gente me escuche a mí predicando y respondan a la prédica. Amén. Es el anhelo de cualquier predicador. Pero tú sabes que le digan a uno, tú vas a predicar y posiblemente no te escuchen. Posiblemente no te van a hacer caso. Posiblemente no van a aceptar lo que tú digas. Te lo están diciendo ya desde plano. Así que uno tiene que prepararse mentalmente. Porque, amados hermanos, igualmente en la sociedad que estamos viviendo hoy, es así. Es así. Ya la gente no quiere escuchar a los predicadores. No, amados hermanos, lo escucha la iglesia y alguno que otro. Pero yo he escuchado la burla, yo he escuchado la mofa de mucha gente, inclusive en la radio, analistas, y hablan de los predicadores como gente enajenada, como gente que está todavía en la Edad Media. Yo los he escuchado. Nos dicen, de una forma despectiva, los fundamentalistas, los atrasados, los que en el siglo XXI todavía están, tienen ideas arcaicas. Oh, amados hermanos, es que la palabra de Dios no cambia. Es que el mensaje de Dios es el mismo. Dios está llamando a una sociedad al arrepentimiento. Dios está llamando a un pueblo a que se postre delante del Señor. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo este pueblo de Israel, que no escuchó la voz de Dios, que no escuchó la voz de sus profetas, acabó siendo destruido. Amén. Y esta historia se repite una y otra vez. Pero lo importante es que Dios tiene que tener a hombres y mujeres que estén dispuestos a declarar la palabra de Dios, aunque la gente no quiera escuchar. ¡Aleluya! ¡Amén! Por ejemplo, unos tiempos, años atrás, la gente, la iglesia daba un culto al aire libre y tuvo resultados, funcionó. Hoy en día podemos dar culto al aire libre y los damos. Pero, amados hermanos, la gente como que no responde. La gente no responde. Pero el asunto de nosotros no es que la gente responda. El asunto de nosotros es obedecer a Dios y proclamar la palabra. Porque le dijo al profeta, aunque ellos no te escuchen, entonces sabrán que nunca faltó profeta de Dios en medio del pueblo. El asunto de la iglesia, aunque lo anhelamos, ¿verdad, hermano Nito? Que ante la prédica, ante la proclamación de la palabra, la gente se convierta y tengamos los frutos. ¿A quién no le gusta eso? Pero nosotros no podemos frustrarnos porque no vemos al pueblo responder con muchedumbre viniendo a Cristo. Una alma que se gane en una prédica, amados hermanos, es ganancia para el reino de los cielos. Él le dice, no temas, vas a ser enviado a un pueblo rebelde, a un pueblo que se rebelaron contra mí. Y no te van a escuchar, pero no temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre la zarza y espinos y moras dentro de escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ah, amados hermanos, el pueblo de Dios. Qué tristeza que el pueblo de Dios le diga al profeta que su pueblo es un pueblo rebelde. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía es todo aquello que podamos hacer que se sale de la voluntad de Dios. Amén. Todo lo que nosotros, como creyentes, amados hermanos, hacemos sabiendo que está fuera de la voluntad de Dios, es un acto de rebeldía. Cuando usted deliberadamente decide hacer un acto que usted sabe que ofende a Dios, usted se está rebelando contra Dios. Y es un peligro, amados hermanos, rebelarse contra Dios. Aleluya. La rebelión tiene su castigo. El pueblo de Israel fue castigado duramente porque no escuchó la palabra del Señor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué se le requiere? ¿Qué se le requiere al hombre y a la mujer de Dios para que pueda ser efectivo en la proclamación y que proclame la verdad de Dios? Tenemos una idea ahí. Ya podemos ir al capítulo 3 o el verso 10 del capítulo 2. Y dice el 9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones. Y me dijo, hijo del hombre, come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Aleluya. Qué importante, amados hermanos. Mire cómo le dicen a Ezequiel. Le dieron un rollo. Los libros de la antigüedad no eran como los libros que tenemos, sino eran rollos, pergaminos. Y dice que se entregó un rollo, un librito, un libro, que tenía declaraciones de endecha y lamentaciones. Cómelo. Cómelo. Eso parece un poco absurdo, pero él lo comió en obediencia. Y dice que en la boca le supo a miel. Era, qué bueno cuando usted come algo que sabe bien. Le dan deseo de comerlo, ¿verdad? Le dan deseo de comerlo. A mí me gustan las cosas dulces. Así que si sabe a miel, me lo como todo. No hay problema. Aleluya. Las cosas amargas, es difícil uno tragarlas. Amén. Y lo mandaron a comer el librito. Porque el librito lo que significa es la palabra del Señor. Si tú quieres ser efectivo, amados hermanos, en cualquier ministerio de proclamación, en cualquier ministerio donde tú vas a declarar la verdad de Dios, tú no puedes hacerlo si no te comes, ¿qué? El librito. ¿Y cuál es el librito? ¿Cuál es el librito? Usted lo tiene. Usted lo tiene. Usted anda con él. Aleluya. Levante su librito. Oh, todo el mundo tiene su librito. Óigame, ese librito está ahora hasta en los celulares. Está el librito. ¡Qué bendición! Hasta en los celulares está el librito. Pero la historia no es tener el librito. Aleluya. La historia es poder internalizar el librito. No es que usted va a comérselo, pero usted lo va a leer y usted lo va a ingerir en su espíritu, en su mente, en su corazón, para poder declarar la palabra de Dios a una sociedad hoy en día, que hoy por hoy, cada día va cuesta abajo, amados hermanos. Si la sociedad de Israel en aquel tiempo se apartó de Dios en idolatría, inmoralidades, en tantas cosas que desagravan a Dios, y no había profeta que declarara la palabra, Dios levantó a este hombre para hacerlo. Hoy en día hace falta muchos Ezequiel. Hace falta profetas de Dios que declaren a este pueblo, su gravedad. Que declaren a este pueblo que la condición de este pueblo no es porque la economía del mundo está cuesta abajo. No porque la gente, óigame, son malas. Y no habrá, oiga bien, no habrá programa de gobierno que tenga solución a esta crisis. Porque esta crisis tiene su origen en que el hombre y la mujer se apartaron de Dios. Puerto Rico hoy está en la crisis. Cuando usted lee las noticias todos los días, es un desastre, amados hermanos. Es un desastre. La gente se ha olvidado de Dios. La gente ha perdido el temor de Dios. Vemos asesinatos que usted dice, pero ¿cómo es posible? Hombres matando a sus mujeres, padres violentando a sus niños, robos domiciliarios en todos lugares. Lo que hay, amados hermanos, es una inseguridad. Y buscamos cuál es el problema. Los sociólogos pueden buscar la solución al problema, pero la iglesia tiene un mensaje que le dice y le tiene que decir a ese pueblo, mientras ustedes vivan de espaldas a Dios, esto no se va a solucionar. Cuando los pueblos abandonan a Dios, cuando los pueblos se olvidan de Dios, lo que viene, amados hermanos, es la mano de Dios sobre ellos. Ay, pastor, ay, ¿esto es así? ¿Esto es así? Parece que no. Yo estoy leyendo un libro, hago la coyuntura. Este libro lo vi, el título me pareció interesante, se llama El Presagio. Y comencé a leerlo. Y habla, amados hermanos, de la condición de la nación americana. Y él habla y dice que la nación americana se fundó bajo el precepto de Dios, bajo los fundamentos bíblicos. Y como fue así, una nación que lo que lleva son 200 y pico de años, ¿verdad? En prácticamente 200 años ha llegado a ser la nación más poderosa del planeta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque sus principios fueron establecidos bajo los principios de la Biblia. Y como Dios dice que la nación que teme a Dios es la prospera, pues Dios los prosperó. Como a Israel en un tiempo, cuando el reinado de David, Dios los prosperó y prosperó la nación. Y dice él, pero desde el 1950 para acá, a mediados del siglo XX, la nación americana comenzó a olvidar los preceptos de Dios y a echar a Dios fuera de sus instituciones. Ustedes lo saben. Eliminaron la oración en las escuelas. Aleluya. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, han entrado pistoleros a la escuela de los Estados Unidos y han matado 8, 15? ¿Amén? Quitaron los 10 mandamientos que como estandarte de lo que es la palabra de Dios. Los eliminaron de las cortes. Y comenzaron a aprobar, ¿qué? Leyes favoreciendo la inmoralidad. Hoy por hoy hay, yo no sé cuántos estados, yo creo que hay más de 7 estados o 8, que ya han aprobado la unión entre hombre y hombre y mujer y mujer. La nación que está en los preceptos de Dios. Amén. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Fueron abriendo una brecha. ¿Y qué le ha pasado a la nación? Allá en el 2000, septiembre 11, el primer cantazo. En el 2007, el desplome de la economía. Y hoy por hoy, a la nación americana ha perdido respeto en el mundo. ¿Ve? Lo ha perdido. ¿Por qué, amados hermanos? Porque se apartaron de Dios. Y aprueban leyes. Y ahora, en vez de Dios ser la base de su constitución, la constitución de ellos se ha convertido en el Dios de ellos. Y como es inconstitucional, amén, prohibirle y no permitirle a los hombres poder casarse los unos a los otros, pues la constitución dice que lo sí. Y así vamos, amados hermanos. ¿Y qué pasa en Puerto Rico? Porque nosotros somos afectados. Llevamos 100 años unidos a Estados Unidos. Y lo que pasa allá, aquí se siente. Y de igual manera, Puerto Rico está igual. Aleluya. Pero hay la necesidad de que se levanten profetas ungidos de Dios que declaren al pueblo su condición actual. Y si no se arrepienten, amados hermanos, si no se arrepienten de su maldad, entonces vendrá sobre ellos el juicio. Aleluya. Estas cosas no les gustan que se hablen. Aleluya. Porque la gente lo que le quiere escuchar son cosas bonitas. La gente lo que quiere escuchar es que Dios lo va a bendecir. Aleluya. La gente quiere escuchar que Dios lo va a prosperar. La gente quiere decir, muchacho, Dios está contigo y te va a ayudar. Gente en una condición de pecado. No quieren apartarse del pecado y quieren reclamar las bendiciones de Dios. Inclusive dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Dentro del pueblo de Dios, la gente viviendo como le da la gana y todavía pretenden, aleluya, pretenden que la bendición de Dios caiga sobre ellos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios está haciendo un llamado a hombres y a mujeres que estén dispuestos a levantar su voz. Aleluya. No tiene que ser con micrófonos. No tiene que ser por la radio, no tiene que ser con la prensa, los que puedan hacerlo lo hacen. Pero donde quiera que tú tengas acción y cuando tú escuches a alguien articular sobre estas cosas, es la oportunidad para declarar que estamos así porque nos hemos olvidado de Dios. Amén. Porque hemos entrado a una sociedad materialista, en una sociedad de consumo, que lo que nos importa es tener cosas. Aleluya. Y el comercio aprovecha. Y entonces nosotros, la iglesia, corremos en ese mismo desenfreno, igual que el mundo, pretendiendo tener cosas. Aleluya. Si Dios lo bendice, usted puede tener lo que quiera tener, téngalo. Aleluya. Pero no siga esa corriente de este mundo, amados hermanos. Porque eso lo aleja de Dios. Dios está buscando, como buscó a Ezequiel en aquel momento, para declarar la palabra de él. Dice que se comió el librito. Aleluya. Y dice, el 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Amados hermanos, qué triste cuando el pueblo de Dios se vuelve obstinado y duro de servir. Aleluya. Amén. A veces nosotros los predicadores entramos en un grado de frustración cuando vemos que algunos del pueblo de Dios, escuchando mensajes, escuchando palabras, escuchando enseñanzas bíblicas, hacen todo lo contrario a lo que uno predica. Aleluya. Levantamos las manos y decimos gloria a Dios, pero después al otro día seguimos haciendo lo mismo. Aleluya, santo es el Señor. Dios quiere un pueblo que responda a su palabra. Dios quiere un pueblo que escuche su palabra y viva su palabra. Dios quiere un pueblo, aleluya, que responda al llamado de Él. Y pueda internalizar esa palabra. Y pueda que esa palabra transforme el corazón, la mente. Y entonces cuando eso sucede, amados hermanos, nuestra sociedad comienza a cambiar. El censo dice que en Puerto Rico hay casi 1,000,000 de evangélicos. No de cristianos, de evangélicos, porque cristianos también son los católicos. 1,000,000. 1,000,000. ¿Tú crees que con 1,000,000 de personas haciendo la voluntad de Dios este país no era para ser transformado? No era para ser cambiado. Aleluya. Una cuarta parte posiblemente de la población que dicen haber tenido una experiencia con Dios, que dicen tener una relación con Dios, amados hermanos, es para que este pueblo, este Puerto Rico, estuviera de una forma distinta. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de ese 1,000,000 de personas, hay muchos que tienen ese nombre de evangélico, pero niegan la eficacia de lo que es el evangelio en sus vidas. Aleluya. Aleluya. Y viven la vida como la viven, ¿qué? Los pecadores. Y Dios, amados hermanos, conoce el corazón. Y Dios los conoce. Y Dios está llamando a la iglesia. Aleluya. A que comience a ser una voz profética en medio de un pueblo que se está perdiendo. Aleluya. Que comience, óigame, a proclamar y a denunciar la injusticia que se comete. Amén. Aleluya. Venga de donde venga. Pero a veces tenemos nuestro testimonio comprometido. Amén. Aleluya. Tenemos nuestro testimonio comprometido porque, ¿sabes cómo yo digo esto? Porque es que es de mi partido. Sí, no me atrevo a dar una voz profética porque es mi amigo, va y se enoja. Aleluya. El que es profeta de Dios, el que es el hombre de Dios, no le interesa si tiene un amigo. Y si tiene un amigo que está fuera de la voluntad de Dios, también tiene que señalarlo. Porque entonces demuestra que usted realmente es su amigo. Aleluya. Pero si usted ve a una persona que usted dice que es amigo en su conducta y no declara la palabra profética sobre él, usted está siendo, óigame, cómplice de esa obra. Ezequiel, más adelante lo dice, cuando habla, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Aleluya. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya. ¿Quién era el atalaya? El atalaya era el que venía, el que veía, lo ponían en un lugar donde podía ver al enemigo. Y cuando veía el peligro, entonces declaraba al pueblo que el peligro venía. Y dice, te he puesto por atalaya, y si tú vieres venir la espada contra el pueblo, y tú anunciares que la espada vendrá y tomará a unos por su pecado, pero tú librarás tu sangre en esa ocasión. Pero si tú vieras venir la espada, y no señalares que la espada iba a venir, entonces la espada vendrá y tomará a algunos, ellos morirán por su pecado, pero yo demandaré de ti la sangre de ellos. Que Dios no demande de nosotros, amados hermanos. Que Dios no demande de nosotros las muertes que están ocurriendo. Amén. En nuestro Puerto Rico. Sino que si nosotros declaramos esa palabra, aunque la espada venga sobre ellos, pero nosotros vamos a librar. Está ocurriendo, amados hermanos. Hoy nos dieron una noticia que un hijo de un ministro nuestro parece que sufrió una situación y lo mataron. De un ministro de nosotros, del valenciano. Es triste, nos puede tocar, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que tomar en serio esto, amados hermanos. Tenemos que tomar el llamado en serio y declarar a Dios y declararle a Él que nosotros vamos a hacer lo que Él nos pide. ¿Sabe por qué? Porque Él nos va a dar la fuerza. Porque Él nos va a dar la fuerza. Cuando Dios te llama a proclamar la palabra, cuando Dios te llama a hablar, Él te va a capacitar. Él va a poner fuerza en ti. Lo dice allí. Dice, he aquí, el verso 8 del 3. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No le tengas miedo, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. El asunto, amados hermanos, es que la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Y tú y yo somos los proclamadores de esa palabra. Dios te comisionó a ti. Dios me comisionó a mí. Aleluya. Es un grado mayor, es un grado menor. Pero Dios a todos nos ha entregado el librito. Aleluya. Ustedes alzaron el librito, lo tienen en sus manos. Lo tienen en sus manos. Pero Dios quiere no solamente que lo tengan en las manos, que lo tengan en el corazón. Que lo tengan en la mente, que respondan al llamado de Dios. Hoy es culto misionero y qué bueno que hoy es culto misionero. Y qué bueno que podemos dar nuestras ofrendas para que los misioneros vayan. Aleluya. Esa dinámica que se daba antes, que había un culto, en un momento Dios a través del Espíritu llamaba a alguien y lo enviaba al campo misionero. Ya eso casi no se ve. Puerto Rico fue una cantera de misioneros. Hoy por hoy, puertorriqueños, misioneros que han sido enviados, muy pocos. Dios ha levantado otras naciones, gente. Quizás es que estamos muy acomodados. O quizás, amados hermanos, no nos atrevemos a la responsabilidad. Pero Dios está llamando hombres y mujeres. Hoy, aleluya, Dios está poniendo un sentir misionero en alguno de ustedes. Aleluya. Dios lo que quiere es que ustedes respondan a ese llamado. Ay, que no me atrevo, que no sé, si Dios te llamó, Dios te capacita. Aleluya. Cuando Dios me llamó, me hizo un llamado al último. Bueno, Dios me hizo varios llamados a este ministerio pastoral. Desde los 17 años, imagínense, y entré a los 42. ¿Cuánto tiempo estuvo luchando conmigo? Aleluya. Me lo decía por profeta. Y uno buscando excusas, poniendo excusas. La última vez, me acuerdo yo, y esto lo he dicho otras veces, estando allí, sentado como músico, vino una hermana y predicó, y yo sentí nuevamente ese renovado llamado del Señor. Y yo allí en mi mente le dije al Señor, Señor, es que tengo miedo. Se lo dije. Señor, es que tengo miedo. Oye, Dios sabe lo que tú piensas. Dios conoce tu corazón. Y cuando terminó ella de predicar, llamó, como hacemos aquí, y la gente pasó, y yo pasé allí también, porque yo me sentí tocado por el Señor. Y cuando ella vino sobre mí, el Espíritu la tomó y dijo ella, o el Señor por ella, ¿por qué dices que tienes miedo? Si yo soy el que te constituyo ministro mío. Esas palabras. Oigan la respuesta, ¿por qué tú dices que tienes miedo? Lo que yo le había dicho al Señor en mi mente. Pero Dios es el que llama, lo que tenemos que estar dispuestos, amados hermanos. Aleluya. El que no está dispuesto no sirve para el Señor. Aleluya. Suena fuerte, ¿sabes? Suena fuerte. Pero Dios necesita gente dispuesta. Aleluya. Hay gente que están preparadas, hay gente que tienen unas capacidades tremendas, pero no están dispuestos. Y podrá tener las mejores capacidades, pero si no está dispuesto, no le sirves al reino. No le sirves al reino. Porque en el reino hace falta gente que dispuesta. Quizás haya un hermano, una hermana que no tenga las capacidades de otro que sobresalen, pero tiene un corazón dispuesto. Sencillo y sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios lo toca. Amados hermanos, dicen, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Hoy Dios le hace un llamado a esta iglesia, a ustedes, amén, que sean sensibles a la voz de Dios. Aleluya, que sean sensibles al toque del Espíritu. Aleluya. Y donde quiera el Espíritu le dé la oportunidad para proclamar la palabra de Dios, sea uno, sea dos, sea cinco, sea diez, sea cien, dele la palabra. Amén. Aleluya. Felipe estuvo en un gran avivamiento y el Espíritu lo tomó y lo llevó camino de Gaza, de Jericó a Gaza, en el desierto donde no había nadie, pero allí había una persona que iba rumbo a su nación después de adorar a Dios, y entonces le proclamó la verdad de ese evangelio a ese uno, y ese uno llevó el evangelio a Etiopía. Amados hermanos, entonces dos días yo escuché, hace unos meses atrás, vi un documental sobre un corredor de Etiopía, famoso, que ganó la maratón de la Olimpiada, y su vida fue allí en las sabanas de Etiopía. Pero qué bonito, amados hermanos, que en aquellas aldeas la gente se reunía a cantarle a Dios. Y yo me transporté y digo, bueno, aquel mensajero de Etiopía hace 2000 años atrás llegó y todavía el evangelio está en Etiopía. Porque sea a uno, sea a cinco, a diez, lo importante es que la palabra de Dios sea proclamada. Unos la van a escuchar, otros no van a querer escuchar, pero de todos modos la palabra tiene que ser predicada. Inclinen su rostro, amados hermanos.